rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la red nacional de medios alternativos. En tu radio. Bueno, acá volvemos con otro bloque del Enredando las Mañanas. Como habíamos anunciado en un principio, vamos a estar hablando sobre la denuncia penal que se presentó al gobernador Yayora y a legisladores y legisladoras que aprobaron el RIGI en Córdoba. Un grupo de organizaciones y referentes académicos y científicos especializados en ambiente presentaron el pasado 29 de octubre una denuncia penal contra Martín Yayora, el ministro de Economía y Gestión Pública, la presidenta de la legislatura, Miriam Prunoto, y los y las legisladores y legisladoras que votaron afirmativamente en favor de la aprobación ilegal de la ley 10.997, que es la adhesión de Córdoba al RIGI. Estamos ahora en comunicación con el abogado Juan Smith, quien es uno de los denunciantes. Bienvenido, Juan, al Enredando las Mañanas. Hola, Steffi, ¿cómo vas? Gracias por el llamado, muy amables. Bueno, te agradecemos esta comunicación. Queríamos, en primer lugar, que nos cuentes un poco cuáles son los fundamentos de esta denuncia penal. Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que la provincia de Córdoba se encuentra atravesando la peor situación medioambiental de su historia, ¿no? Uh-huh. Emprendimientos mineros desbocados, desarrollos inmobiliarios en zonas rojas y amarillas, voraces incendios, megabasurales a cielo abierto descontrolados, permisividad para el destino final de residuos peligrosos en toda la provincia, cuencas hídricas absolutamente devastadas, lugares donde acumulamos el agua para consumo humano en muy mal estado, desorden territorial, leyes provinciales, comunales y municipales que han bajado los estándares mínimos de protección medioambiental que establecen los presupuestos mínimos nacionales, miles de hectáreas de nuestros territorios sometidos a agrotóxicos, infraestructura agresiva con nuestros bienes comunes, autovías de montaña. Bueno, la lista es extensa y larga en Córdoba, ¿no? La aprobación de la adhesión al régimen de incentivo para grandes inversores, conocidos como RIGI, que fue a través de la ley que vos mencionaste muy bien, 10.997, va a cambiar de manera brutal la configuración ya mala de nuestros territorios, ¿no? Uh-huh. No se tiene en cuenta que todos los sectores que podrán hacer uso de lo que se denomina vehículo de proyecto único, que fuera creado por esa ley que se llamó Omnibus, ley 27.742, se asientan para su desarrollo sobre los territorios de nuestras comunidades, ¿no? Eso significa que harán uso del suelo y de los ya escasos bienes comunes o recursos naturales, como les llaman, ¿no? Uh-huh. Como les mal llaman, ¿no? Como el agua y el monte. Es por eso que distintos académicos, como vos dijiste, organizaciones ambientalistas, sectores del ambientalismo de la provincia de Córdoba, presentaron una denuncia penal en donde, bueno, denunciamos esta aprobación que entendemos es en abierta y franca oposición a normas constitucionales y normas uh-huh. De mucho mayor jerarquía y que debieron ser respetadas previamente, ¿no? Uh-huh. Exacto, en ese sentido, ustedes en el comunicado que hicieron público detallan que, por ejemplo, para la aprobación del RIGI, además de bueno, todo este contexto que vos bien nos contás, nosotras en este programa venimos siguiendo bastante lo que es el RIGI y todo lo que implicaría, ¿no? Tanto a nivel regional como a nivel nacional. Pero en particular en la aprobación del RIGI en la Cámara se han violado acuerdos como el de la OIT o el acuerdo de Escazú, por ejemplo. Si nos podés ampliar ahí un poco cuáles son estas cuestiones de forma que también forman parte de la denuncia. Bueno, está bien, esta es de fondo, estas serían de fondo uh-huh. y efectivamente como vos anunciaste bien, el convenio de Escazú establece, el meollo de la cuestión estaría o radica en que estas normas debieron necesariamente contar con consulta previa, obligatoria, a la comunidad en general, pero también a las comunidades indígenas en particular, ¿no? Uh-huh. Y esto no es porque nosotros pensemos que o tengamos algún capricho o se nos haya ocurrido porque nos despertamos y pensamos que para tomar estas decisiones hay que consultar a los pueblos, sino que hay normativa que tiene incluso jerarquía superior a las leyes nacionales y provinciales, como es en este caso el convenio de Escazú, que establece que antes de la toma de decisión de este tipo de políticas, que claramente van a afectar el ambiente, la salud y la vida de las personas, humanas y no humanas, tienen que ser consultados, pues tiene que haber un proceso de consulta que obviamente, atento a que esta ley se aprobó de manera express, hay que recordar que el Ejecutivo Provincial envía el proyecto el 15 de octubre de 2024 y esto se aprueba el día 16 de octubre de 2024. No habían pasado ni siquiera 24 horas desde la elevación del proyecto a la legislatura y la sesión duró 8 horas, pero el trámite en la sesión fueron algunas menos horas de esas y fue muy rápido, muy expedito, rarísimo. Incluso los legisladores, algunos de ellos, expresaban esta situación en la sesión. Recomiendo a las personas que nos están escuchando llegarse al link que ofrece la legislatura de la provincia donde están subidas las sesiones y van a poder advertir que hubo algo raro en ese proyecto y eso es lo que nosotros hemos puesto en conocimiento del fiscal. Además también, Estefanía, como si eso fuera poco, no solo no se consultó a la comunidad en general, esto obligatoriamente por convenio de Escazú, sino que además hay un convenio de la OIT 169 que también es ley nacional, es decir, está incorporado al sistema legislativo del país, que obliga a la consulta previa a las comunidades indígenas. Pero en Córdoba esto asume una gravedad aún mayor porque la provincia de Córdoba tiene aprobada una ley que crea el Consejo Indígena Provincial, en donde las comunidades indígenas están allí aglutinadas para poder decir y resolver precisamente estas cosas. Y lo que hemos notado es que esta omisión tan grave y tan grosera debe, sin lugar a dudas, obedecer a intereses que en general están asociados a corporaciones, a sectores de la economía muy concentrados, pero nada que ver o no tienen ningún tipo de vinculación con el interés común en la provincia de Córdoba, ¿no? Exacto. Y, Juan, ¿hay antecedentes en la justicia de denuncias penales como estas y de avance de esas denuncias hacia los responsables políticos? Empiezo por la última, a responder por la última parte, sí, de tu pregunta y después vamos a la otra. Sí. Hay un viejo constitucionalista, viejo en el sentido cariñoso de la palabra, un hombre muy importante de la República Argentina, que es el doctor Barcesat, que cuando presentaba los habeas corpus en la época de la dictadura, los funcionarios del Poder Judicial le preguntaban: doctor, ¿por qué hace esto? Y entonces Barcesat respondía, si sabe que no va a llegar a ningún lado. Entonces Barcesat respondía con una simple frase y era: porque es lo que hay que hacer. Nosotros entendemos que esto era lo que había que hacer, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados por cómo están nuestros territorios, vivimos en nuestros territorios, sabemos cómo están atropellados de una manera muy, muy grosera. En la provincia de Córdoba hay que recordar que una semana antes de este proyecto, costosamente habíamos logrado apagar casi 100.000 hectáreas de bosque nativo quemada, ¿no? Y en el 2020 tuvimos casi 400.000 hectáreas de bosque nativo quemada, ¿no? Y hay que recordar que estos RIGI van a ir directamente en esos lugares, ¿no? En los lugares en donde nuestros territorios ya están con su capacidad de acogida excedida, ¿no? Con problemas serios de agua para las poblaciones, con problemas serios ambientales que ponen en riesgo la vida y la salud, ¿no? Entonces, esto era lo que había que hacer. Lo que debe recordarse, Estefanía, es que el sistema del Ministerio Público Fiscal, de la acción penal, la tiene en sus manos el fiscal, en este caso el fiscal Mondino. Él deberá analizar la denuncia y resolver qué medidas toma o no, pero ya es una responsabilidad del funcionario, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es llevarle esto que rápidamente te he contado en esta entrevista, pero entendemos que hay razones suficientes para sospechar que algo pasó en esa ley, pero además una cosa que me parece que es interesante dejar asentado: no es la primera vez que esto ocurre en la legislatura de la provincia y no es la primera vez que organizaciones ambientales, técnicos, científicos denunciamos en la justicia provincial esta situación. Y puedo evocarte que en el 2022 esta legislatura de la provincia aprobó la ley 10.830 que manoseó y toqueteó de una manera brutal la ley de política ambiental de la provincia de Córdoba. Para colmo, en la parte más sensible de esta ley, que eran los anexos 1 y 2, que es donde están las acciones públicas y privadas o emprendimientos públicos y privados que deben obligatoriamente pasar por proceso de evaluación de impacto ambiental con estudio de impacto ambiental y audiencia pública, ¿no? Esa ley nosotros la tildamos de inconstitucionalidad y nos presentamos ante el Tribunal Superior de Justicia para decirle al máximo órgano jurisdiccional de la provincia que la legislatura había sancionado una ley inconstitucional, claramente inconstitucional, ¿no? Pero no conforme con eso, en el 2023 aprueban la ley 10.936 y 10.941 que fraccionan, dividen y parten las cuencas hídricas en la provincia de Córdoba, dándoselas por un lado hasta los 600 metros a los agroindustriales y desde los 600 metros para arriba a una especie de gobierno de cuenca. Esto de seccionar y quebrar las cuencas hídricas está absolutamente prohibido por la ley de presupuestos mínimos de protección de las aguas, que era obligatoria para la legislatura respetar. Esto también se encuentra en la justicia de la provincia, en el Tribunal Superior de Justicia, y obviamente esta ley 10.997 es la gota que colma el vaso, ¿no? Ya uno dice, bueno, si no han comprendido que para legislar tienen que respetar la Constitución, que es una cosa tan básica, que además estos legisladores y nuestros gobernantes juran proteger cuando juran asumiendo su cargo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos hecho esta vez es decirle al fiscal, bueno, investigue qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre que un grupo de legisladores o una parte de ellos se da el lujo de sancionar leyes que son inconstitucionales, ¿no? O por lo menos no cumplen con los estándares mínimos que en materia medioambiental son obligatorios. Juan, ¿hay esperanzas en la justicia? Insisto con esto, ese es lo que nosotros vivimos en un Estado de Derecho, Estefanía, ¿no? Uh-huh. Es decir, hasta que alguien demuestre o proponga una cosa mejor que esta, es lo que tenemos a mano los ciudadanos y ciudadanas y es lo que hoy impide el ejercicio de la ley del más fuerte, ¿no? Uh-huh. Y si bien es cierto que este Estado de Derecho tiene déficits y tiene cosas para mejorar y que son perfectibles, hasta que no conozcamos algo mejor, es el lugar en donde decidimos vivir y es el sistema al que adscribimos y suscribimos, ¿no? Por ahora, hasta que vuelva a insistir, no existe algo mejor. En este estado de cosas, la institución que debe controlar a los otros dos poderes, en este caso el Poder Ejecutivo y el Legislativo, es el Poder Judicial. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Seguir el sistema institucional y democrático. Y por supuesto, debo aclarar, debo poner bien claro que yo creo que las comunidades y los pueblos están llegando a un límite, ¿no? Y ese límite no debería sobrepasarse, ¿no? Yo creo que hay que prestar mucha atención a estas cosas, porque las personas no van a ceder su derecho a la salud y a la vida y esta convivencia que obligatoriamente tenemos con otras especies a sectores concentrados en la economía que claramente tienen intereses bien, bien, bien particulares y que no son el interés del mayor número. Así que sí, en ese sentido estamos en ese tren y haremos todo lo posible para colaborar con eso, pero debo advertir de vuelta que esto va llegando a un límite y que el Poder Judicial está llamado a resolver estas cosas lo más rápido que se pueda, ¿no? Bien, como vos nos decías, Juan, en un principio, y ya para ir cerrando no te queremos sacar más tiempo, pero nos comentabas, nos hacías ahí un panorama bastante por arriba, ¿no? Porque entendemos que es mucho más complejo y profundo de lo que implicaría el RIGI, ¿no? Lo que implicaría que el avance del RIGI. Y también linkeándolo con esto que decías de lo que fueron los incendios, esta gran cantidad de hectáreas quemadas que sufrimos hace unos meses atrás y que fue también muy justo antes de que se apruebe el RIGI en la legislatura. ¿Qué nos podés decir así a grandes rasgos? También nos contabas esto de las cuencas, ¿no? Que están fraccionadas, que ya están repartidas básicamente. ¿Cuáles son los puntos más difíciles o más urgentes que se supone que avanzaría el RIGI. Tenemos por un lado la autovía, que ya está avanzando, que el RIGI le da más rienda suelta y que forma parte, digamos, ¿no? También podemos hablar del plan IRSA, pero ¿cuáles serían los puntos más fuertes a los cuales deberíamos estar más alertas, que en breve sabemos que van a comenzar a profundizarse? Yo creo que lo que se viene, porque así lo establece esta ley, en su artículo 4, es una avanzada sobre municipios y comunas para que las comunas y municipios adapten su normativa a la llegada de estos vehículos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo que hay que estar atento es a cómo se van a mover los intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales respecto de la protección de su propio territorio. Hay que recordar que estos RIGI arrancan en $200 millones, ¿no? Uh-huh. Entonces, si uno tiene en cuenta los presupuestos de estos municipios y comunas, esto muchas veces es 2 o 3 veces los presupuestos anuales de esas comunas y municipios, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento. Si me apurás, ya Córdoba, la ciudad de Córdoba aprobó la adhesión al RIGI, ¿no? Uh-huh. La ciudad, el municipio de Córdoba, ¿no? Y esto está cumpliendo un mandato de la propia ley 10.997. Yo creo que ahí tiene que haber una reacción de los pueblos en franco reclamo a los intendentes y jefes comunales, jefas comunales, para estar muy atentos a estas cosas, ¿no? Porque no es simple en una comuna pequeña, digo, vamos, pensemos, si se quiere, figurativamente, que uno de estos vehículos se incorpore a su territorio, ¿no? Uh-huh. Porque además vienen con todo un mensaje de esto es progreso, es trabajo para la gente, bueno, toda una serie de mitos que hay que desmontar, pero que en la clase dirigente han permeado de una manera muy, muy, muy, muy fuerte en Córdoba, ¿no? Entonces, yo creo que si me preguntás a qué tenemos que estar atentos, es a eso, ¿no? Uh-huh. A que nuestros intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales comprendan que no es posible la vida en nuestros territorios si estos emprendimientos, mal llamados emprendimientos, progresan y se establecen, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Bueno, y además, por último, se van a ir presentando una serie de nuevas presentaciones legales bajo la figura de amicus curiae, ¿puede ser? Entiendo que sí, bien. Entiendo que sí, eso es una decisión que tomarán, supongo yo, algunos organismos y entes universitarios y científicos de distintas partes del país, uh-huh. Porque este RIGI, hay que tener en cuenta, Estefanía, que este RIGI tiene como una cuestión acumulativa que no se ha tenido en cuenta, ¿no? Ni el gobierno de la provincia, ni el gobierno nacional, ni los municipios y comunas van teniendo en cuenta que a tantas leyes que se van aprobando y tantas ordenanzas o resoluciones que se van aprobando, es el impacto acumulativo que estos RIGI van a tener. Uh-huh. Por ponerte un ejemplo, la provincia de Córdoba, yo te decía hace unos minutos, es una de las 5 provincias que recibe los residuos peligrosos de todas las demás provincias, ¿no? Sí. Entonces, a los RIGI que nosotros tengamos en la provincia de Córdoba, por esta ley inconstitucional e ilegal que nosotros tildamos así, la 10.997, hay que sumar los impactos que tendrían los otros RIGI en otras provincias, porque nosotros podríamos ser finalmente destinatarios de los residuos peligrosos de esos emprendimientos, ¿no? Y ese impacto acumulativo no se tuvo en cuenta. Y eso obedeció a que no hubo discusión. No se permitió, no se hizo la consulta que debió hacerse a los técnicos, a los científicos, a quienes estamos preocupados hace muchos años por estas cosas y que tal vez pudimos haber llevado alguna visión mucho más certera y acercada a lo que a los déficits que esta ley podría traer para Córdoba y, por supuesto, mucho más importante, a la salud y la vida de los cordobeses y cordobesas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo por este tiempo. La verdad que muy claro este espacio, esta nota que nos diste. Así que gracias por compartirnos esta información y seguramente seguiremos al tanto de este tema, también de los movimientos a nivel judicial, ¿no? Luego de la denuncia. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes. Gracias. Abrazo. Bueno, ahí pasaba entonces Juan Smith, quien es uno de los denunciantes. Él es abogado. Esta denuncia penal que se presentó en contra del gobernador y los legisladores y legisladoras que aprobaron el RIGI en Córdoba.